Y algo que realmente me satisface mucho es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del 8 al 11 de marzo, va a estar con un operativo de inscripción en el monotributo social. Eso es un gran paso y un gran avance para todo el esfuerzo que se está haciendo en regularizar las ferias, regularizar toda esta actividad comercial. Así que eso, la verdad que lo estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que esos días todos los emprendedores, no solamente del rubro de los que tenemos artesanos, diseñadores, textil, sino también la gente de la Feria del Trueque, pueda empezar a regularizar su situación y que como un municipio podamos empezar a cerrar ciclos para poder tener todo regularizado y todo normal.